Adelante para atrás, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos aquí en la el tercer piso de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Estamos en la sala Juan L. Ortiz junto a Luis Angió. Vamos a meternos en lo que es la programación oficial y cotidiana de La Retaguardia, donde tendrían que arrancar a las 19 los compañeros de Tengo Una Idea y a las 20 Luis Angió, que lo hará desde aquí. Y vamos a estar en este reconocimiento a Nora Cortiñas, que se va a realizar aquí en la biblioteca. Ahí estamos ajustando los últimos detalles para que ustedes puedan recibir las voces que se van a escuchar desde esta sala, que tiene espacio para unas 110, 120 personas, pero que después seguramente tendrá a mucha más gente parada, porque es mucha la gente que va a querer formar parte de este reconocimiento. Ya se va colmando la sala, todavía no llegó Nora Cortiñas. Y nosotros estamos aquí para que ustedes puedan desde allí estar acá también. Esa es un poco la idea. Y acá nos quedamos. Bien, volvemos desde la Biblioteca Nacional. Estamos en la sala Juan L. Ortiz. Allí se va colmando la sala. Vos escucharás el murmullo, seguramente, que te va llegando y que te va a seguir llegando cada vez más, ¿no? Todavía no llegó Nora Cortiñas, pero sí todos los que quisieron acercarse hasta aquí, hasta la sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional en el tercer piso para homenajearla. A eso estamos asistiendo aquí. Allí lo veo a Luis, que se va a ir acercando en un momento nada más. Allí también vemos, estamos en el medio de una sala donde además hay una muestra pictórica importante que la gente va recorriendo, pero no demasiado, porque en realidad el interés principal de la gente que va llegando es el de ubicarse lo más cerca posible de Norita, que tiene una silla con un cartel que dice Nora. Hay también otras sillas en primera fila. Estamos, para que te ubiques, hay 5 filas de unas 20 o 30 sillas acomodadas, pero que están enfrentadas en dos líneas, es decir, 5 de un lado y 5 enfrentándose del otro, es decir, toda la gente puede verse. Esto es una disposición que la misma Nora pidió que se realizara de este modo. De hecho, ayer nos decía, no hablen de homenaje, cuando nosotros empezamos a decir que íbamos a estar aquí en la biblioteca para llevarles a ustedes lo que ocurriera en este reconocimiento. Dijimos en este homenaje, y Nora nos llamó rápidamente para decirnos, no digan homenaje, esto no va a ser un homenaje, va a ser un reconocimiento, nos vamos a reconocer, nos vamos a contar cuándo nos conocimos, dónde nos conocimos. Bueno, por supuesto que aquí, además de Familia de Nora, va a haber militantes de derechos humanos. La estoy viendo por allí a Elsa Pavón, una de las fundadoras de Abuela, la primera en recuperar a su nieta. Y se va colmando. Ya no quedan muchos lugares entre las sillas, pero sí va a haber mucho lugar parado. Vamos a darle la bienvenida a Luis Sangio, que se va a sacar los auriculares porque va a escuchar con delay. Me estás escuchando a mí, seguramente. Sí, te estoy escuchando. A mí hace un rato. Hace un rato, sí. Todavía estabas instalando los equipos prácticamente, sí. Bueno, Luis, decía que la Retaguardia ha tomado la decisión junto a Tengo una Idea, y a otras voces, otras propuestas, el programa que vos conducís, de juntar fuerzas y estar hoy aquí desde la Biblioteca Nacional, también desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. En un ratito va a estar llegando Carlos Morquio con Nico Rosales y con Gaby, que hacen habitualmente el Tengo una Idea a las 19, para participar de esta transmisión especial. Estar aquí con Nora es casi, para nosotros como para muchos, una cita infaltable. Sí, bueno, era obvio que por lo menos nuestros programas de La Retaguardia, tanto Carlos Morquio y sus compañeros como yo con Ernestina Arias, Tengo una Idea, Otras Voces, Otras Propuestas, no podíamos estar ausente en este homenaje. Fernando ya lo debe haber aclarado, pero por las dudas yo lo reitero. Norita siempre está en todos los lugares donde se la necesita, donde hay que dar un apoyo, donde hay que dar una solidaridad, donde hay que poner el cuerpo, y lo menos que podíamos hacer nosotros era retribuirlo, si se puede decir así, pero en realidad para nosotros es un honor estar compartiendo con tantas personas, ¿no? Está llenándose ya prácticamente la sala Ortiz de aquí de la Biblioteca Nacional en el tercer piso, esperando la presencia de Norita Cortiñas. Bueno, vamos a ir terminando un poco de organizar esta parte de la transmisión. Lo dejamos con Fernando. Sí, yo creo que no falta demasiado para que ingrese Nora aquí, porque están llegando todos los invitados. Ahí ingresa Víctor de Genaro, está Edu Nachman. Si uno se pone a repasar la cantidad de gente reconocible que hay aquí, militantes ellos de derechos humanos que vienen a participar de este reconocimiento, casi digo rendirle un homenaje, pero no le cuenten a ella, a participar de este reconocimiento junto a Nora Cortiñas, seguramente estaríamos largas horas, ¿no? Así y está colmándose este lugar. Es casi para nosotros. Va a haber número musical, aquí también va a haber música. Edu. Edu Nachman. ¿Cómo estás? Vení, vení, ya que estamos, acercate porque estamos en transmisión a través de la retaguardia. Es una pregunta fácil, pero me parece que muchas de esas respuestas va a haber acá. Cuando uno pregunta, ¿qué hacemos en este reconocimiento a Nora? ¿Qué haces vos acá? Acompañando como muchas veces a Nora Cortini, aprendiendo de ella, de su dignidad, de su lucha. Y bueno, es un homenaje público, nosotros lo hacemos todas las veces que podemos, todos los jueves a las 3:30 en Plaza de Mayo, y seguimos. Vos sabés que ayer nos llamó por teléfono para... Claro, nosotros habíamos hablado de que íbamos a estar aquí en este homenaje y nos llamó y esto va a ser un reconocimiento. Sí, un encuentro. Ella tiene mucho pudor de esto, pero en realidad seguimos aprendiendo de ella y es un homenaje, es un encuentro, es Nora Cortiñas. Gracias, Edu, nos alegra verte bien. Igualmente. Edu Nachman, de La Otra Oreja, lo podés escuchar el programa que se hace en La Tribu, pero que también sale a través de La Retaguardia. Ahí se van a estar sumando en un ratito nada más Natacha Bianchi en la operación técnica allí del estudio Víctor Basterra de La Retaguardia y los chicos de Tengo Una Idea. Allí Nico Rosales, Carlos Morquio y solidaridad donde hay que poner el cuerpo y Gabriela Barro Gil. Lo menos que podíamos hacer que habitualmente a las 19 tendrían que empezar su Tengo Una Idea. La idea que tuvimos para hoy fue compartir entre todos este reconocimiento a través de esta transmisión especial que podés seguir en Radio La Retaguardia. No nos cabe ninguna duda de que hay un montón de gente que quiere participar y que no ha podido venir porque está laburando, porque está lejos y que a través de la radio va a poder encontrar una manera de sumarse a este reconocimiento a Nora Cortiñas. Esperando la presencia de Norita Cortiñas. La gente se encuentra, se saluda. Eso que decía Nora de que esto va a ser un reconocimiento es claramente así porque la gente se encuentra, se cruza, se da abrazos. Lo veo a Quique Pessoa por allí atrás también. De la transmisión. Lo dejamos con Fernando. Veo a Quique Pessoa por allí atrás. No, le estoy diciendo a Luis, charlando ahí con Víctor de Genaro, quizás podamos charlar con él en un ratito antes de que empiece la movida, a ver si logramos que se acerque Quique. Ingrese Nora aquí, porque aquí está llegando también Eugenio Otero de La Retaguardia. Todos los invitados ahí. Nadie quiere faltar aquí. Está Víctor de Genaro, está Edu Nachman. Y estamos todos aquí presentes en este reconocimiento a Nora. Nadie quiere faltar aquí, ¿no? Por más actividades que uno pueda tener. ¿Cómo estás, Euge? No, claro, obviamente. No se puede faltar. A ella no le podemos faltar nunca. Porque ella nunca nos ha faltado, ¿no? Exactamente. Nunca nos ha dejado solos, así que no hay posibilidad de no estar aquí. Bueno, ese es el que aquí empezó. Vamos a poder charlar con él, Luis. Luis está haciendo un poco de todo, un poco de producción, un poco de técnica, ¿no? Aquí estamos entre todos. A ver, nos acerca. Hola. ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Vení, acercate porque tengo un micrófono todo solo todavía. ¿Por qué estás aquí en el homenaje a Nora? Que ella dice reconocimiento, no dice homenaje. Sí, no, ella no quiere ni homenajes, ni adulaciones, ni nada. No quiere nada. Es una renegada. Pero estoy acá porque la quiero mucho y porque dentro de la vida nuestra, como familia, inclusive ha ocupado personalmente un lugar importante. Y en la vida social, ni que hablar, todos ya sabemos el lugar importante que ha ocupado y sigue ocupando. Donde se la necesite está. Es una militante de la vida. Y pocos de nosotros ni siquiera llegamos, nos arrimamos a ser militantes de la vida. Entonces, bueno, hay una admiración muy grande por ella. Igual hay mucho de esto de que es un personaje público, pero también hay muchas personas que sentimos que nos ha cruzado desde lo personal, que se preocupa ella por nosotros, tanto como nosotros por ella. Sí, tiene esa cualidad que pocos tienen en la comunicación,

pueda tener. No, claro, obviamente, ¿no? Bueno, volvemos desde aquí, desde la sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional. Estamos en el tercer piso de la biblioteca. Y bueno, como preveíamos, ya hay casi tanta gente parada como sentada en este lugar. Así que, bueno, claramente está superada la capacidad de la sala. No es esta una de las salas más grandes de la biblioteca. De hecho, no es un auditorio de los que hay, sino que hay sillas puestas para la ocasión. Si nos escuchás en el Enredando las Mañanas, en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, la habrás escuchado alguna vez a ella, pero seguramente la reconocerás por otras cosas, no por su participación en nuestro programa, sino por todo lo que ha dedicado a, sobre todo, a fijar en papel, a escribir. Mabel Bellucci, militante. ¿Se escucha? Sí, se escucha, ¿sí? A ver, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, igual vamos a usar este micrófono, lo vamos a compartir, que se escucha un poco mejor este micrófono. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué haces por aquí? Bueno, vengo a saludar a la diosa de técnica, ¿no? A la estrella del rock y del pop, Nora Cortiñas. Realmente es una multitud que la estamos esperando. Esto es maravilloso que Nora, con sus 87 años, si lo digo se va a enojar, pero es así, muestra esa vitalidad, esos modos de resistir y siempre buscando espacios donde tener la voz de los sin voz. ¿Qué mirada tiene una militante feminista sobre una mujer que hizo el recorrido de vida que hizo Nora, que hoy la tiene en la calle, pero que no precisamente su vida estaba en la calle hasta la desaparición de Gustavo? Bueno, en realidad fue una compañera de ruta desde los años 94-95 con el feminismo en adelante. Tanto es así que ella intervino en el primer encuentro de mujeres en 1986. Y de allí estuvo en las marchas del orgullo, acompañando a todas las acciones que hacíamos y puntualmente también al aborto. El tema del aborto voluntario no es un tema muy difundido dentro de los organismos de derechos humanos, siempre han sido muy pocas, pero como dice un lema, son pocas pero buenas. Y Nora es una incondicional. Entonces, nuestro merecido y cariñoso amor que le tenemos. Bueno, gracias, Mabel. Nos encontramos alguno de estos jueves. Hoy nos pusimos cara, nos conocíamos a través de la radio y de tu partido. ¡Qué gracioso! En mi caso, un placer, en tu caso, lo lamento. También un placer, ¿cómo que no? Bueno, gracias. Mabel Bellucci, militante feminista de queer, que está también, entre otros, aquí en esta sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional. Allí está nuestra compañerita de oral y público, a ver si me escucha, no, Beatriz Luque, integrante de Hermanos, que está por aquí sentadita también. Está Alfredo Moffat, está la doctora Gabriela Conder de la Gremial de Abogados. Uf, está Ana María Cariaga, la hija de Esther Balestrino, está. A ver, estoy mirando caritas. Bueno, dijeron, ya lo dijimos. Y ahí viene Nora, ¿eh? Esos aplausos que escuchaste porque toda la gente se pone de pie para recibir a Nora Cortiñas. Bueno. Está ingresando Nora Cortiñas. Por eso escuchás los aplausos de fondo. Sería, está Osvaldo Bayer también, está Mirta Baravalle, que acaban de llegar y que se van a sentar a su lado. Ahora que están ustedes allí en el estudio, Nati, te pediría si no, me podés dar un ok de cómo estamos técnicamente. Fer, acá Nati desde los estudios de La Retaguardia, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, yo los estoy escuchando muy bien. Venía, bueno, por cierto, en el colectivo escuchando la radio y empezaba a escuchar algunas cuestiones que, como me han enseñado, me pongo muy meticulosa, entonces lo estaba volviendo loco Luis. No, escucho doble, no, escucho así, no, escucho allá, pero ahora los escucho perfecto. Bien, bien, bien. Eso es lo importante, que Nati, como integrante de Familiares y Amigos de Luciana Rúa, seguramente es una de las tantas personas que hubiera querido estar aquí y que no puede estar aquí. En este caso, por formar parte de esta transmisión especial de La Retaguardia, que nos tiene aquí para que ustedes desde la sala Juan L. Ortiz reciban el audio de lo que está sucediendo en este lugar, en este reconocimiento a Nora Cortiñas. Seguramente en un rato se van a sumar los integrantes de Tengo una Idea. Llega el padre Puyané. Allí, bueno, él está en silla de ruedas. Nora se acerca y lo saluda, le da un abrazo. El padre Antonio Puyané, que saluda también a Osvaldo Bayer. Norita ya está sentada en la primera fila. Estamos a unos 10 metros. Nos ubicamos donde pudimos para que ustedes puedan recibir esta transmisión especial. Ahí ya, sin dudas, más gente parada que sentada. Es más, estamos haciendo nosotros aquí unos lugares para que la gente se vaya sentando en el lugar donde estamos nosotros. Es... Llega Félix Díaz también. Está llegando al lugar Félix. Bájamelo un poquito a mí ahora. Con alguno de los niños. Bueno. Campe Copiwini. Y bueno. También acomodándose donde pueden. Bueno, va a comenzar oficialmente este acto de reconocimiento a Nora Cortiñas en la Biblioteca Nacional. Vos nos vas diciendo. Adelante, la familia que falta. A ver, el sonido desde allí. Vos me vas diciendo cómo llega el sonido de línea. Adelante, la familia que falta. Está llegando. Chicos, acá tiene que estar libre. Esta es la mía. No, no, después se la damos. No voy a leer canciones. Dale. Sí, sí, sí. Che, acá no puedo tener a nadie. No. Ay, Dios. Marcelo me volvió loca preguntándome por vos. Por ahí Félix logró llegar hasta... Estos lugares son de la familia, no sé quién los... Quién los esto... Están ocupados hasta los lugares de la familia. Bueno. Mira, mira cómo está. Uno estaba así. Ese es Damián. Damián, querido. Che, Damián, mis compañeros, Federico. La bienvenida la va a dar... Bueno. Dirige el programa de derechos humanos. De aquí. Che, negro, sentate aunque sea en el piso al lado de ella. Siéntese en el piso al lado de ella. Intentando acomodar hasta la gente del piso. Ya sabían, obviamente, que el lugar iba a quedar superado. Damián. Bueno, a ver si ¿Se escucha ahora? Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. En nombre del Programa de Derechos Humanos de la Biblioteca Nacional, les damos la bienvenida y un agradecimiento. Es una noche de compartir con amigos, con compañeros, militantes, con una madre que representa a muchas, a todas, que su pañuelo y su estatura no condicen con lo grandioso de la lucha de ella y de todas. Así que, para quienes no lo sepan, este acto no está armado con oradores en una mesa donde algunos hablan y otros escuchan. Acá hablan todos los que tengan ganas de hablar, decirles algo. Ya después me bajó la línea de cómo quiere contar ella, de cómo viene el desarrollo del acto. Yo fui soldada de ella siempre, lo sigo siendo ahora. Así que, en principio, lo que vamos a hacer, le dejo la palabra institucional a estos compañeros, que Daniel Campione, de la Dirección de Cultura, Ezequiel Grinson, director de la Dirección de Cultura, en nombre de la Biblioteca Nacional, van a hablar. Gracias. Para la Biblioteca Nacional, buenas noches a todos y todas, por supuesto. Para la Biblioteca Nacional es gratísimo rendir un homenaje a una luchadora incansable, alguien que desde la lucha por los derechos humanos ha mostrado siempre la independencia de criterio, el espíritu rebelde, la lucha insobornable. Entonces nosotros, que en su momento hemos homenajeado al maestro Osvaldo Bayer, acá presente, que lo hemos hecho con Tato Pavlovsky, consideramos como Biblioteca Nacional absolutamente imprescindible hacer un reconocimiento a Nora Cortiñas, que por tantas razones que todos conocemos de una u otra forma, es un poco, bastante, la madre de todos nosotros. Buenas tardes, Nora. Nos parece que el mejor reconocimiento es este acto tan lleno de gente querida, de madres, de compañeros, compañeras, amigos de toda la vida. Pero la biblioteca te quiere dejar, en nombre de Horacio González, un papiro que voy a leer para todos, que está firmado por el compañero Horacio González, que lamentablemente hoy no puede estar presente. Lo voy a leer y dice: a la querida Nora Cortiñas, la Biblioteca Nacional, en reconocimiento a la luchadora apasionada, la eterna rebelde contra la desmemoria y los atropellos de los poderosos de siempre, a la mujer que se ha convertido en un símbolo de las mejores cualidades del pueblo argentino por su búsqueda incesante de la verdad y la justicia. Bueno, esto sigue ahora, que vinieron unos compañeros a hacer un tema. No sé dónde están los músicos, los cantantes. Están por allá, den la vuelta, vengan. Están en el fondo de todos los músicos. Bueno, allí vamos a escuchar algo de música. Thank you.

No hubo descanso en la desesperada búsqueda de esa justicia que fácilmente se nombra, pero que tanto cuesta convertir en realidad. Le envío un fraternal abrazo y le hago llegar mi respeto y afecto y también agradecimiento por haber compartido tantas horas juntas. Chicha Mariani. Bueno, gracias. Gracias. Ahí va Nora, ¿eh? Ahí va Nora. Primero agradecer que están todos. Además, hoy me engañaron, que me dijeron que Damián se había ido a hacer mandados. Yo quería hablar con él y resulta que está acá. Bueno, mi familia, Marcelo, María Rosa, mis nietos, mis hermanas, las cinco, para que vean, estamos todas vivas. Bueno, y yo les voy a contar qué es lo que yo sueño de acá. Yo decía que es un reconocimiento con todos, con los que caminamos juntos en tal fecha o tal otra. Entonces yo digo, por ejemplo, ¿cómo me conocí? Voy a empezar por uno, voy a poner un ejemplo. ¿Cómo me conocí con una persona? Yo voy a decir, bueno, mira, nos conocimos así, nos conocimos, siempre entre dos, bueno. Yo voy a contar la primera historia de ejemplo, ¿no? Bueno, un 13 de noviembre de 1955, después de rondar alrededor y adentro mío, nació Marcelo, que vino a este mundo para conocernos y compartir la vida. Entonces, eso es lo que yo quería decir. Con cada uno, cuando me conocieron, Marcelo no me pudo conocer bien en ese momento. Venía preocupado. Tenía que abrir los ojos, respirar, y empezar a maquinar cómo íbamos a transitar juntos. Bueno, y así nos conocimos. Entonces, yo quería poner de ejemplo mi primer conocimiento de esta reunión. Con Marcelo, 13 de noviembre de 1955, y de ahí empezamos. Te hice hacer mala sangre, Marcelo. Te pido disculpas, pero bueno, no hay lugar. ¿Cómo? Bueno, por eso, este aprendizaje fue bueno. Pero bueno, esas cosas de la vida. Así que yo les pongo de ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo decirles, a ver, ¿cómo me conoció? ¿Cómo nos conocimos con Osvaldo Bayer? Por ejemplo, ¿cómo, cuándo? ¿Te acordás vos? Le acerco el Bueno, así será la jornada, evidentemente. Ahí le acercan el micrófono a Bayer, que va a contar, a ver si se acuerda, cómo se conocieron. Se está sumando Zumbaraturba, bueno, de Córdoba. Nos conocimos en Alemania. Es increíble. En plena dictadura, las madres salieron al exterior a denunciar en el exterior lo que estaba ocurriendo con sus hijos. Y llegaron a Alemania. Y había ofrecido mi pobre departamento en el barrio Reo de Kreuzberg, por si quisieran que entrar ellas allí. Por supuesto, rechazaron todos los demás y entraron en mi pobre departamento. Allí nos conocimos y allí pudimos largar las largas charlas. Allí me pintaron realmente lo que era la dictadura militar, lo que era el sistema de desaparición de personas. ¡Qué fuerza estas mujeres! Impresionante hacer ese viaje y contar sobre sus hijos. Me emocionaron tanto, tanto, que de ahí tomé el camino de ellas y las apoyé en todo lo que pude. El recuerdo de Nora Cortiñas va a quedar para siempre. Una heroína del pueblo. Una mujer increíble. Ahora le pregunto a Antonio Puigiané. ¿Cuándo nos conocimos? A ver si se acuerdan, Antonio. Fray Antonio Puellané. Supongo que habrá sido en la plaza. En la Plaza de Mayo, donde tuve la alegría y el honor de acompañarla siempre. ¿Cuándo nos conocimos nosotros? Yo creo en el unicornio. A Moffat. Porque dediqué mi vida a curar los locos pobres. Y a mí no me curaste. Pero sí, mira el homenaje que te hacen. Están todos locos. Sí, sí, más vale estar loco que ser hijos de puta como eso del proceso. Bueno, y además vos realmente sos un monumento. Un monumento, sí, una lucha. ¿Y cómo duraste, sí? Qué viejos que estamos todos. Pues mirá cómo está todo. Tantos años han pasado. Pero seguimos en la lucha, ¿eh? Seguimos en la lucha. Espero seguir el tratamiento. Nos vas bien, papi. Bueno. Alfredo Moffat, Nora está recorriendo el pasillo y va llamando gente con el micrófono en mano para que la gente se acerque y cuente cómo la conoció. Es algo fuera de lo común. Eso no está en el libreto, no estaba esto. Bueno, a ver. Vamos a pasar. A ver. Nora Strejelevich, a ver, ¿cuándo me conociste? ¿Qué día? ¿Qué día? Ni siquiera qué mes, ni qué año, no me acuerdo. Pero ustedes venían durante la dictadura al exterior y vinieron a Canadá y ahí hicimos eventos. Pero fue tanto, y en tantos lugares, que yo quiero contar una anécdota, de la que más me acuerdo. Estábamos en Chile. Y después de mirar las nubes, porque a veces además Nora mira las nubes, quiso comprar un adorno, un colgante que se hacía en arroz. Y en un pedacito de arroz, la chica que hacía esa artesanía podía poner palabras. Y Nora quiso poner hasta la victoria siempre. Pero no entraba. Entonces, eligió algo más breve y puso ahora y siempre. María Rosario. Me siento plena de satisfacción, de orgullo. Nora ha sido la madre que rescató nuestro movimiento con la pureza, la coherencia y el ejemplo que todas las madres aspiramos aquel día que nos reunimos por primera vez. Mayo, pero hay alguien que se tomó en serio, ¿saben qué? Los ideales de nuestros hijos. Y esa fue Nora. Nora luchó con los originarios por todos los ideales de nuestros hijos. Y yo la quiero muchísimo, aunque a veces nos peleemos. Van pasando las madres, ahora Edu. Allá por el 77. Claro, yo era chico, pero era de los hijos de desaparecido, uno de los más grandes. Y yo la conocí a Nora cuando me echó de la plaza. Ya lo denuncié una vez, no prosperó. Lo vuelvo a hacer. No, me echaba porque decía, no podés estar acá en la ronda. No solamente sos varón, sino que sos joven. El jueves pasado, después de la ronda, me guardé una empanada. No sé si compensa, ¿no es cierto? Sí. También debo confesar que he dormido en mi cama en Chiapas. Claro, yo en el piso, pero no se cayó y antes de dar el abrazo al subcomandante insurgente Marcos, estuvimos comiendo y tomando rebeldías. Gracias, Nora. Edwin Archman, acercando su voz. Levante la mano. A ver, Daniel, es pariente, o sea, es válido también, ¿eh? Ahora, lo que digan, no sé, pero también los parientes, bueno. A ver, Daniel, ¿cuándo nos conocimos? Sé que están por allí quienes hacen Tengo una idea. ¿Están por ahí, Carlos? Fernando, aquí Carlos Morquio y María Gabriela. Hola, ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Disfrutando, me imagino. Sí, sí, sí. Realmente emocionante hasta ahora. Bueno, quienes hacemos la retaguardia entendemos la comunicación de este modo, ¿no? Y cuando hay algo que nos une, ponemos todas las fichas en el mismo lugar. Y aquí estamos en la Biblioteca Nacional, en el espacio de Tengo una idea, lo que pueden escuchar todos los martes de 19 a 20. Así es, Fernando. No podíamos hacer otra cosa, ¿no, Gaby? No, además así es la comunicación alternativa, colectiva, y cuando se trata de Nora Cortiñas, estábamos escuchando, bueno, que muy buena esa iniciativa de Norita, de la biblioteca. El municipio de Morón quiso homenajear a las madres que vivían en el municipio. Totalmente, totalmente. Bueno, seguimos escuchando voces. Dale, Fernando. Y entonces conocerla me costó mucho porque estuve como 3 meses llamándola, porque cada vez que nos íbamos a encontrar, Nora tenía o una marcha, o los docentes, o los hermanos Com, o el Borda, o lo que fuera, y era imposible hasta que pudimos encontrarnos. Pero yo también quiero decir algo más. Yo trabajo en una biblioteca en un barrio muy humilde, en la Biblioteca Palabras del Alma, del barrio Perusotti de Pilar, que ahora tiene también 6 bibliotecas en comunidades guaraníes en Misiones. Y cada vez que pasan cosas que nos duelen en el alma, por ejemplo, una mujer que la cagan a palos, un pibe que no aprende porque no comió lo suficiente en sus primeros años de vida, otro chico que no aprende porque no tiene amor en la casa, y entonces a uno le da ganas de tirar todo al diablo y decir, con esto no se puede. Yo en ese momento pienso en Mirta, pienso en Pepa, pienso en Nora, pienso en estas mujeres que desde hace tantos años dicen, sí que se puede, sí que se puede, y la verdad es que pueden. Así que eso es lo que yo le agradezco de corazón a Nora, que su ejemplo nos permite seguir andando a los que queremos construir una sociedad más justa. Gracias, Norita. Fabio Basteiro, a ver. A ver. Sin micrófono, a ver cómo lo escuchamos. En la peluquería de Mirta. ¡Oh! En la peluquería, yo en la sala pública, sentado en la peluquería de Mirta en el año 80. En una peluquería, ¿reconocieron? En el 80. Bueno, Fabio Basteiro, ex legislador, integrante de la CTA. Pedro, ahora. Pedro, a ver, ¿cuándo me conociste? ¿Dónde nos conocimos? ¿En qué lugar? Ricardo Pedro, de la CTA. Bueno, algunos, hay tanta gente que algunos van a hablar sin micrófono y nos va a ser muy difícil escucharlo. No, día y hora no tanto, a ver. Bueno, yo le voy a hacer traducción al micrófono, digo. Bueno, y mientras tanto transcurren estos testimonios, les les vamos contando. Le vamos a tener que decir a Nora, ¿no? Que la gente no va a escuchar estos testimonios. No se llega a escuchar, ¿no? No se escucha, ¿no? Cuando hablan sin micrófono, me imagino. Que empezó a leer un ramo de flores. Este, Beverly, ¿cuándo nos conocimos, Beverly? ¿Te acordás? A ver. ¿Cómo? ¿Se llega a escuchar, chicos? Y la verdad fue la primera vez, creo yo, que me trataba de interpretar al inglés lo que vos estabas diciendo también. Yo no lo ¿te acordás? Entonces no se entendía nada al español, porque ella lloraba y lloraba en la traducción. ¿Qué? Está contando Beverly King del diálogo Jubileo 2000. Que se conocieron y ella ha oficiado como traductora muchas veces de Nora en otros puntos del mundo en inglés. Bueno, gracias. Bueno, ahora Esteban, ¿vos? ¿Qué? ¿Cuándo nos conocimos? ¿Eh? Hace 2 años. Es mejor, me lo despechó, ¿sí? Y acá, como ven, soy hermano de Gabriel, que tocó recién. Somos músicos, somos docentes del programa de artistas infantiles de la Ciudad de Buenos Aires. Muerta. A raíz de eso los invitamos a las madres a que nos acompañaran y nos llegamos a nuestro simpático jefe de gobierno, Mauricio Macri, que está presentando presupuestos a los programas de cultura y educación. Y las madres, desde ese momento que les planteamos el conflicto que teníamos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nos acompañaron siempre. Así que las conocí gracias a Mirta, y a Nora, un día de calor en la Avenida de Mayo. Y bueno, cuento una anécdota breve. El año pasado de festejar el cumpleaños de Mirta, los invitados, me tomo el subte, me encuentro a Nora en la estación 11. Bajamos en Lima, y dije, bueno, ahora la voy a ayudar a cruzar la 9 de julio. Y el semáforo se puso en rojo y ahora me dice, vamos. Lo hacemos con alegría. Bueno, gracias. Bueno, a ver, ahora ahora vayan levantando las manos los que se animan, pero ojo con las intimidades que está mi hijo acá, ¿eh? Bueno, y sí, bueno. Oscar Esteller. Yo llegaba del trabajo y vos estabas sentada tomando mate con mi mujer y te levantaste y viniste a saludarme. Entonces yo te dije, no, Nora, no te pares, porque el honor es, primero el honor es para mí. ¡Qué guacho! Vos no tenés que pararte. No te pares. Que pares. Y además no te pares porque no se nota. De esa vez hicimos un pacto y yo probé asados y ella probé el arroz con leche más rico. No sé, sí, bueno, ¿no? Yo sé que te conocí, que te conocí, viajar con vos de vuelta a Francia y te gustaba y no conocía quién era. Entonces me llevaron y me encontré con una señora que estaba bailando murga, adelante con un cartel, debe bailar murga y así es que te conocí. Después de lo quiero dar un saludo, un abrazo muy grande de todos los compañeros del colectivo de agrupaciones. Memoria, verdad y justicia, de Bon Alto del sur de Francia, que te abrazan todos con mucho cariño. Bueno, ahora nos vamos a acercar a Norita. Allí está Euge por el otro lado para ver si podemos recibir un poco mejor. Que conquistaron a su hermano. Bueno. No quiero levantar la mano. Vos, Víctor de Genaro, ¿cuándo nos conocimos nosotros? Porque yo después tengo una anécdota, pero... Y bueno, vos también contá también. Bueno. Sí, fueron en las primeras acuerdos que íbamos a Plaza de Mayo a apoyar, o cuando vino la comisión de la OEA, que estuvimos haciendo una actividad para ustedes, los compañeros, después en el CERPAC, pero más, y después siempre. La verdad que te agradezco que vivas. Siempre lo importante no fue cuándo, sino que hasta el día de hoy siempre caminaste al rato. Siempre. Y nos mostraste un camino vos, Mircha, Pepa, Elia, todas las que hemos logrado y todas las madres que han mostrado un camino y que lo han mostrado. Así que, gracias. Bueno, bueno, no exageren, no exageren. Yo les quiero contar. ¿Querés contestar, Marcelo? No saque el mérito que tenemos la familia, ¿viste? No, yo les quiero decir una anécdota emotiva de cuando la noche que se llevaron a las madres, a Esther Careaga, a Mari Ponce de Bianco y a Azucena, que no fue de ese lugar a Azucena, cuando en la Santa Cruz estaban llevándose a nuestras madres y los familiares en una salita contigua, que estos curas que son de otro mundo, que nos dieron el espacio para reunirnos, en otra salita estaba naciendo lo que es ATE, Anus ATE. Ellos, los jóvenes que tenían la edad de nuestros hijos, estaban formalizando este nacimiento a la pelea del sindicalismo. Por eso quiero decir, porque mientras se llevaban a las madres, nacían ellos a esta lucha. Así que gracias también por esto. Bueno. Baby, ¿quieres decir algo? A ver. Bueno, ahora aparece. Hola. Bueno, a ver, primero Bailu y después para acá todo, ¿eh? A ver. No, espera un minuto, a ver quién. No, ¿quién? Ah, Bailu de Mucker. No, de las intimidades, no, porque yo no quiero aparecer acá con tres o cuatro novios. Además, nadie me ofrece casamiento, querido, ¿eh? Bueno,

Esto está grabando para hacer un archivo, porque después yo no me voy a acordar de nada, ¿eh? No la estamos transmitiendo, pasamos. Norita, hola. Nos conocimos en la plaza. Norita. Y nos conocimos en la plaza. Mucho antes que yo me ocupara del caso de los franceses desaparecidos y del caso de las religiosas. Y después, cuando eso sucedió, estuve siempre detrás tuyo y tú dándome todos los datos sobre las huellas y todo lo que hacía Alice Domon con ustedes en la Plaza de Mayo en las rondas de los jueves. Y el recuerdo imborrable que tengo de vos es cuando, como testigo estrella de nuestro juicio, declaraste durante esos días ante el Tribunal Oral Federal sobre la relación con Alice Domon. Te mando un beso muy grande y recuerdo también algún asado que nos hemos comido ya por Trenkelauken. ¿Te acuerdas? Bueno, un beso grande. A ver, Félix. Le pasan el micrófono a Félix Díaz. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que me cuesta decir algunas cosas, pero es emocionante verlo a Nora, rodeado de tanta gente importante. Nosotros creo que hemos conocido a esta gran mujer allá por Formosa, en un encuentro de organización campesina, que se hizo un evento tan importante, donde se convocó a los grandes luchadores sociales y defensores de los derechos humanos. Y me quedó resonando siempre la palabra que ella decía, defender los derechos humanos. Yo como indígena no sabía qué es un derecho humano. Y lo seguí buscando respuesta a esa pregunta que yo tenía. Y tuvimos un problema grave en nuestro territorio, en nuestra comunidad, y siempre me molestaba esa pregunta de los derechos humanos. Y en ese momento, en el año 2006, 2007, recibimos una Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre los Pueblos Indígenas. Entonces me vine a buscar a Nora. No lo pude ubicar. No sabía dónde vivían, consultaba y nadie me decía dónde podía ubicarla. Y después un día fuimos a la plaza y ahí pude encontrarla. Y creo que es un momento donde uno se acuerda esas anécdotas que uno pasa en el día. Para nosotros, los pueblos indígenas, a nivel general, nosotros vemos las madres como es la fortaleza del mundo. Es la madre de toda la humanidad. Por ese amor que tiene esa madre a sus hijos, da su vida por ellos. Ellos nunca reclaman salario cuando dan sus partos, cuando le da de comer, curar, enseñar, lo da por amor. Y ese amor no se puede comparar con nada. Ese amor tan grande que la misma madre da su vida en defensa de sus hijos. Y Nora lo ha hecho y lo sigue haciendo, defendiendo a todos los argentinos que se sienten violados sus derechos. Ella está en todas partes, en cualquier parte del mundo, Nora siempre está. Y está con nosotros en Copihuini, en los lugares donde vamos. Ella siempre está presente. Gracias, Norita, por su ejemplo y su fortaleza de poder estar acompañando a todos los hermanos y amigos. Félix Díaz, te dan un abrazo. Félix es gigante, Norita ya la conocen. Se llevan cuatro cabezas, pero se abrazan igual. Sin alabanzas, ¿quién quiere hablar? Ahí, a ver, Gustavo Varela, compañero de la cátedra. Conozco, en realidad realidad te conocí a vos antes de que vos me conozcas a mí. Estamos económicas, donde ahí reivindicamos a los 72 compañeros desaparecidos de la Facultad de Ciencias Económicas. Y quiero contar dos anécdotas. Una anécdota de mi viejo también desaparecido, cuando mi vieja, y él en algún momento a un compañero que le estaba diciendo, en realidad a un familiar que le estaba diciendo, ¿qué estás haciendo, Oscar? A ustedes los van a matar a todos, no van a poder hacer nada. Y dijo, en aquel momento dijo, si nosotros no podemos, nuestros hijos van a poder. Y yo lo quiero corregir a mi viejo, porque en realidad se confundió. Él tenía que haber dicho, nuestros hijos y nuestras viejas van a poder. Así que eso es general. En donde estuviste hablando y encabezaste el acto y empezaste a hablar y dijiste, bueno, muchos de mis compañeros de la cátedra me van a pegar a la salida porque a veces tenemos discusiones. Sí, y demás. Bravas. Y en ese momento te lo dije y te lo vuelvo a decir, mientras los hijos estemos cerca de las madres, a ustedes no les pega a nadie, las abrazan, las besan y las acarician. Nunca gracias. Les van a pegar. Gracias. Bueno, yo le voy a pedir la palabra al doctor Obligado, el juez de la causa ESMA, que está acá, que me siento contenta con todos. Uno de los jueces del tribunal, el juez. No de sé la si causa de la ESMA. Aquí. No sé, ¿no? Pero el doctor bueno, Obligado va a hablar ahora. Él es parte del tribunal que está juzgando a 60 genocidas. No, nos conocimos en el juicio, ¿no es cierto? En el famoso primer juicio, o segundo, como que se quiera, de la ESMA. Lamento decirles para los demás, casi más, las demás concurrentes, que ella tiene asistencia perfecta. Se ha llevado la medalla de oro, no ha faltado nunca, ha estado siempre. No, nos dormimos por turno los juicios. Me dice, Norita, te vi dormida. Y yo le digo, cuando yo me despierto, te vi dormido. Pero esas son intimidades que no se cuentan. Bueno, en tren de contar anécdotas, me voy a permitir compartir con ustedes una anécdota. A mí me tocó, como acaba de recordar Nora, bueno, esta sentencia de la primer mega causa de ESMA, ¿no? Que leímos allá por octubre del año 2011, ¿no? Bueno, quiere la ley que el juez que haya dictado la sentencia sea quien la lea. Y bueno, siempre detrás de una historia, si es que esto es una historia, ¿no? Hay otra historia. Y yo durante la lectura de la sentencia miraba a una sola persona, y esa persona era Nora Cortiñas. Así que esa sentencia tiene mucho que ver con Nora. Muchas gracias. Bueno, mirá qué testimonio. El doctor Obligado, uno de los integrantes del tribunal que lleva adelante el juicio más grande de la historia argentina, la mega causa de la ESMA, que está en su tramo final. Norita, nos conocimos en el Serpaj con Adolfo hace años y siempre te recuerdo mucho. Antes de la CB, gracias por todo, gracias. Siguen pasando las voces, el micrófono de mano en mano, con lo que llega de cable. Yo exactamente no recuerdo cuándo nos vimos. Creo que nos vimos, tengo dos posibilidades. Una es en el CELS y otra es en una de las marchas de la Noche de los Apagones en Jujuy. Yo no tengo palabras para definirte, porque sos una cosa absolutamente fuera de serie. Sos hermosa y sos muy, muy querida. Te agradezco todo. (Risa) Está Natacha Bianchi allí en el estudio, imagino que haciendo milagros, con, bueno, sobre todo con los que hablan cerca. Bueno, Nora, nosotros, con los que hablan de hijo, yo soy de la Comisión de Ciencias Económicas, para todos los que no me conozcan. Hace más de 20 años nos conocimos en la Facultad de Ciencias Económicas, cuando comenzamos a transitar ese camino que hoy es una cátedra de Poder Económico y Derechos Humanos, con 3 cursos, con 150 alumnos que cursan cada cuatrimestre, y donde tu presencia ha sido fundamental para que todos nosotros nos mantengamos unidos, nos mantengamos presentes, y para que sea un imán para todos esos chicos que se anotan, porque van pura y exclusivamente para escucharte a vos cuando inaugurás, y todos los demás estamos para rellenar. Así que gracias, Nora, sos fundamental para nosotros. Si no estuviéramos aquí en la biblioteca, estaríamos haciendo, tengo una idea. Yo la conocí en el año 77 en mi casa. Ella es, sigue siendo la gran amiga. Yo era una. Pero estamos aquí con Nora en el reconocimiento. Junto a los compañeros de Tengo una Idea y de otras voces, era la gran otras propuestas. Amiga de mi mamá. Fue su compañera durante más de 38 años, junto con el resto de las otras madres. Pero bueno, yo mi recuerdo especial de Nora es en octubre del 77, no, hacía un año ya que había desaparecido mi hermana y yo estaba pasando un momento muy malo, y Nora me dio el empujón más grande de mi vida y se lo voy a agradecer siempre. Y además está siempre conmigo, o sea, estuvo al lado de mi vieja hasta el último día. Soy la hija de Pepa Noia, un orgullo para mí. Margarita Noia, integrante de Hermanos. Vos sabés que hasta cuando estaba muy mal te veía y la sonrisa le iba de oreja a oreja. Mi vieja te adoraba, Nora, y siempre te consideró lo más. Y yo también, y bueno, por eso cada vez que tengo un problema, ¿a quién llamo? A Nora. ¡Nora! Me pasa esto, Nora, me hacen lo otro. Gracias, Nora, por estar siempre. Bueno, yo tengo siempre la misma sensación, que no importa cuando nos conocimos, porque como decía Quique por allá, tenemos todos la sensación de que nos conocemos de toda la vida. Sin embargo, hay dos anécdotas de las que no me puedo olvidar. En la época en la que Cacciatore arrasaba las villas de emergencia en la ciudad de Buenos Aires, allá en donde yo me crié, en Villa Lugano, y donde nosotros trabajábamos con las muchachadas que eran reprimidas, se llevaron puesto 20 casillas y con ellas la gente adentro de las casillas. Nosotros, yo ya le había hecho un par de notas por mi trabajo periodístico a muchas de las madres y entre ellas a Nora, pero para diarios clandestinos en esas épocas. Pero la verdad es que fuimos a la plaza, una marcha de la resistencia, a pedirles que nos apoyaran porque había chicos desaparecidos que no lográbamos encontrar. La única que se sentó a escucharnos fue Nora Cortiñas. Y a mí me quedó grabado a fuego. Después, durante mucho tiempo, allá por el 99, empecé a viajar para el Chaco y a ocuparme de cuestiones que eran difíciles ocuparse en esas épocas, como los pueblos originarios. En épocas en que no había celulares en las comunidades y que no había internet. Y entonces todo dependía de los poquitos que podíamos ir y podíamos traer algo. Y rebotábamos como salames por acá y nos quedábamos sin trabajo a menudo. Cuando llegó el momento de poner la cara en papel y en lo que sea, ahí estaba Nora Cortiñas para decirme: contá conmigo una vez más. Por eso, cada vez que podemos, no solo estamos ahí en la ronda, sino estamos en la vida. Porque en realidad decir que uno conoció alguna vez a Nora Cortiñas, si nos vamos conociendo. Todos los jueves nos volvemos a conocer, todos los viernes, todos los sábados. La amamos profundamente, y aquellos que hemos desarrollado el periodismo desde épocas complicadas, sabemos quién es y cómo se comportó siempre Nora Cortiñas y muchas de las madres, y don Osvaldo Bayer, por cierto, a quien le dejo un tremendo afecto. Gracias. Néstor Elías tomó la palabra y ahora Liliana Downes toma el micrófono. Norita, la del amor eficaz. A Nora, bueno, la conozco de antes, pero el 8 de marzo, el primer 8 de marzo en Democracia, se hizo un gran recital. Venían artistas del exilio, habíamos armado el Frente de Artistas por los Derechos Humanos y hicimos un gran abrazo a las madres y después fuimos a la Plaza Feminista. En aquel primer grito en Democracia de las mujeres luchando por nuestros derechos, algunos conseguidos y muchos otros todavía por conseguir. Y Nora, también te recuerdo de los encuentros nacionales de mujeres. A Eduardo le disputo el haber dormido con Nora también en San Cristóbal de las Casas, donde deseábamos tomar un taxi y ella decía, vamos caminando, che, vamos caminando, y así lo hacíamos. Nuestra querida Norita, que estás absolutamente en todas las luchas y por lo tanto en todos nuestros corazones. Lo primero, Norita, muchas gracias, siempre muchas gracias. Tengo una anécdota también con Norita, porque ella siempre nos ayuda, nos apoya, y en mi caso, que me dedico también a la música, ha ido a verme muchas veces, a acompañarme cuando voy a tocar, entonces sabe de mi actividad musical. Entonces en una de esas la encuentro y me dice, Sara, dice, escuché una canción tuya que la cantaba un muchacho ahí en el colectivo. Y yo digo, no puede ser, porque eso es lo que uno más ansía. Bueno, yo compongo canciones, entonces que haya alguien que en el colectivo la cante, para mí sería lo máximo. Digo, pero ¿estás segura, Norita? Sí. Digo, pero por favor acuérdese de un pedacito de la letra, porque yo no creía, ¿no? Entonces me dice, sí, dice esa que dice Ojos Azules. Y Ojos Azules, por si no lo saben, es un tema anónimo viejísimo, pero que yo lo cantaba, y entonces ella lo escuchó, creía que era mío, y entonces lo escuchó en el colectivo, y bueno, para ella fue una gran alegría, y para mí también igual. Gracias, Norita, gracias siempre. Sí, Nora, bueno, quería acordarme de la época de los juicios de Madrid, donde fuiste tan, tan importante y tan valiosa, y para contar una anécdota que yo una vez presencié cuando hablabas, bueno, testimoniabas o ampliabas testimonio frente al juez Garzón, y cómo fue pasando eso, de que él te preguntaba a vos, a que vos le preguntaras, pero doctor Garzón, ¿cómo va a ser esto? Y doctor Garzón, y eras vos finalmente quien estabas manejando eso. Y te mando un gran abrazo de Carles Lepoy, y también de los compañeros de la plataforma argentina, la querella argentina contra la impunidad del franquismo. Bueno, yo lo primero que conocí fue tu humildad, porque te conocí una noche de primavera del 2007 en la calle Uruguay corriéndote de espaldas. Yo era un señor derechoso que había ido a buscar a mi novia, que estaba, a mi actual esposa Claudia, que te manda saludos desde El Salvador, al término de la reunión. Iba con ganas de conocer a una persona importante. Y cuando llegué no estaba. ¿Y dónde está Nora Cortiñas? Se fue a su casa. ¿Dónde vive? En Castelar. ¿Y en qué se va? En el 115. ¿Y cuándo se fue? Recién. No puede ser. Entonces te salí a buscar y a los gritos. Y ¿cómo la reconozco? Es así de chiquitita. Entonces, a los gritos, Nora, una mujer se dio vuelta y entonces te invité a llevarte hasta 11, que al final fue hasta tu casa, tuve ese inmenso placer. Dije, ¿cómo esta mujer tan importante? Yo te quería como Mirta Legrand, más o menos. Se va a ir en el Sarmiento a las 11 de la noche a Castelar, es una locura. Bueno, esos acontecimientos cambiaron mi vida. Gracias por estar junto, haciendo justicia junto a nosotros tantas veces. Bueno, sigo viajando en el Sarmiento, pero ahora reconozco que viajo mejor. Bueno, y hay un asiento que es para ancianos y para personas con discapacidad, pero les cuento una anécdota. El otro día subo al tren lleno hasta el techo y entonces había un señor sentado medio como adormecido, porque yo viajo en el tren de los hombres dormidos. Todos suben, cierran los ojos y se despiertan cuando el tren para en 11. Saludos a Pablo, besos. Chao. Bueno, y entonces yo digo, lo pido, no lo pido. Y era un hombre como de 40 y pico de años, 50 años. Y le digo, señor, ¿usted no me podría dar el asiento que dice ahí que es para personas mayores, no? Bueno, y me mira así tímidamente, dice, estoy tan cansado. Entonces le dije, bueno, no importa, yo me quedo acá paradita. Entonces una chica que estaba al lado de él me dice, no, yo le doy mi asiento. Me dio el asiento, me senté al lado del hombre dormido. Bueno, cuando en una de esas el tren se llenó hasta el techo, sube, veo una mujer y veo dos patitas colgando. Tenía un bebito en UPA. Me levanto y le digo, no te había visto, vení, sentate. Y había 3-4 hombres alrededor. ¿Qué? ¿Usted se va a levantar? ¡Que se levante el dormido! Y yo le dije, señor, está cansadito el señor. Y dice, todos estamos cansados, señora, porque los que viajamos en tren a esta hora y venimos acá parados, todos estamos cansados. Que se levante el señor. Y me dio pena, se tuvo que levantar el señor. Bueno, le voy a dar a Antonia, que es una amiga de Gustavo, de esos tiempos remotos. Remotos. ¿Cómo? No digo más nada, te tengo que decir que sos Antonia. Yo una vez le encontré una libreta a Gustavo y decía Antonia, y decía el nombre del ex marido de Antonia, que es médico. Y dijo, mamá, si vos necesitás, si me pasa algo, llamala Antonia. Yo no la conocía, Antonia. Y bueno, y pasaron muchos años y un día la conocí, Antonia. Y entonces un día que la conocí, ella lloraba. La conocí en la iglesia de Santa Cruz, un encuentro. Y digo, ¿por qué lloras? Porque yo estoy viva y vos no tenés a tu hijo. Bueno, yo no quería hablar hoy, pero me sentí en la obligación, sobre todo cuando Ana Careaga leyó que a todos nos faltaba Gustavo. Y yo conocí a Gustavo y a Damián antes que a Norita. Y me siento ligada a ella en la lucha de nuestro pueblo, ligada a ella en el amor que le tuvimos a Gustavo, ella como madre, yo como compañera de trabajo y como aquella con la cual comenzó allá en el almacén de la Villa 31, en los años 70. Comenzó Gustavo, que era un niño casi 18, 19 años. Y a Damián lo recuerdo durmiendo en mi casa en un cumpleaños, él recién nacido y mi hija, que tiene la misma edad, uno al lado del otro en la cama grande. Ese es el recuerdo que tengo de ellos. Eso me une a Cortiñas, a esa familia, y me une a Norita, que es mi aguijón, porque muchas veces cuando ya bordando los 70 me aplacan las fuerzas y yo no tengo esa energía que tiene Norita, que Dios se la ha dado solamente a ella o a unas pocas como ella. Siempre la recuerdo en ese momento y digo, Norita es el aguijón nuestro para que nunca dejemos de andar, para que sigamos caminando y para que sigamos luchando por los derechos de nuestro pueblo. Te quiero mucho. Bueno, ahora le voy a decir a Marta Bedio. ¿Cuándo nos conocimos? Bueno, estamos, si recién llegas, transmisión especial de La Retaguardia desde la Biblioteca Nacional, reconocimiento a Nora Cortiñas. Si prendiste la radio para escuchar, no tengo una idea. Están allí en el estudio Carlos y Gaby. Andan por ahí, ¿no? Sí, Fernando, acá estamos. Realmente esto es súper emocionante. Un testimonio más emocionante que otro. Muy emocionante. Y la energía de Norita, pasando el micrófono, vas reconstruyendo toda una historia. Y te comento, Fernando, que yo fui, en cierto modo, testigo del nacimiento de la Cátedra Poder Económico Derechos Humanos que la conduce Norita. Pues, yo soy egresado de esa facu donde desapareció Gustavo. Y bueno, en ese momento me acerqué bastante a la facu y al nacimiento de esa cátedra, que realmente fue muy importante y por lo que escucho ahora ha tenido un gran desarrollo. Sí, sí, sin dudas ha sido así. ¿Seguimos escuchando testimonios, les parece? Sí, sí, cómo no. En ese andar del micrófono por la historia de Nora, que es un poco la historia de todos. Julieta, de la Asociación de Abogados. Marilari, ¿cómo era? Sí. Hola, gracias. ¿Cuándo te conocí? Te conocí en el año 1984, cuando vine a buscarte. Vine a la Casa de las Madres para que nos acompañaran en la fundación de la Comisión de Derechos Humanos de Campana, donde yo estaba militando en ese momento, y fuiste con María Adela Antocolets al primer acto que hicimos allá, que era una zona diezmada por la represión, porque formaba parte de la famosa Marea Roja del Paraná. Eso fue lo menos importante de lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que, completando lo de Elsa Osorio, es que no solo te manda saludos Carlis Lepoy, que te lleva en su corazón, sino que la lucha de Nora es internacional. Y entre uno de sus frentes de batalla está la lucha contra la impunidad del franquismo. Y entonces te mandan un cariñosísimo saludo y un abrazo muy fuerte desde el País Vasco, Josu Ibargushi, Soledad, de los Todos los niños robados son mis niños, el Chato Galante y los otros compañeros de la comuna, presos del franquismo. Y acá estamos un sector de tus compañeros, obviamente, de la plataforma de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo. O sea, Nora camina no solo hasta ahí, ustedes saben también que ha estado en el Sahara con el tema de las fosas, entre otros lugares, ¿no es cierto? Así que quería dejar constancia de este saludo. Ana Mesuti, también abogada de la querella, y un colega de la Asociación de Abogados que me pidió por favor que te hiciera llegar su saludo, el canoso, ¿cómo es? Bueno, y les cuento, te doy a vos. Y les cuento otra cosa, los de la Asociación de Abogados la consideramos una abogada más porque no, Nora es socia honoraria de nuestra institución y con eso los distinguidos somos nosotros. Muchas gracias. Y después me voy a acordar el nombre del canoso. Bueno, ahora, sí, le voy a dar a mi nieto Damián y a Lucía después, que son nietos, para ver qué piensan de la abuela, porque yo no sé nada. Pero yo lo pongo nervioso a Damián. Y a Lucía, no sé, cada uno va a decir más nerviosa. Bueno, a ver. Diego Mai subiría. Ah, bueno, está bien. Bueno, se acordó el nombre la señora. El canoso. Bueno, buenas noches a todos, cuánta gente. Primero, bueno, el orgullo. Sí, y la alegría de que hayas aceptado este reconocimiento propio que vos siempre por el otro, ¿sí? Creo que lo logró la flaca, ¿eh? Te habrá cagado a pedo bastante. ¿O no? Para organizar, ¿no? Bueno, a mí sí, ayer me llamó, vamos a lo cotidiano, y no, en 5 minutos no sé por qué me rataste por varias cosas, sí. Como siempre. Bueno, pero muy contento de toda esta gente que te quiere, que te respeta, y lo que te digo siempre, ¿eh? Te da un abrazo, tres cosas, Nora. Siempre le pido tres cosas. Vamos a ir por el grado de más caso que me haces a menos caso. Primero, cuídate, cuida la máquina. Hasta ahí. Pórtate bien. Y a ver si de acá en adelante sos un poquito más peronista. Se funden en un abrazo Nora y su nieto Damián. Ahí le dijeron que con que sea peronista el 22 de noviembre alcanza, que después se arrepienta. Lo dijo. Era lo que pensábamos todos. Con que cada uno convenza a uno, gana. Con que cada uno convenza a uno, ganamos, dice otro. A Pessoa no lo van a convencer, ya dijo que... Creo que te reté más vota en blanco. A vos que vos a mí. A mí tampoco, ¿eh? Pero... lo que siempre te dije fue porque te quiero y porque te quería con nosotros. Te quiero con nosotros, como mi abuela. Y... nada, te quiero. La otra nieta de Nora, hablando también. Otro abrazo, por supuesto. Dura todavía el abrazo. Y todavía. Bueno, hay pedidos de todos lados. A ver, Mirta Barballe. Bueno, eso son tantas cosas, pero tantas veces que te encontré, que nos peleábamos, discutíamos, sí, realmente en el proceso de todos estas décadas que hemos pasado en esta búsqueda de querer saber qué pasó con cada uno de nuestros hijos e hijas, en sus comienzos, cuando comenzamos la plaza, la ronda, yo no estoy muy segura de haberla individualizar a Nora en su conjunto, ¿no? Porque todas las madres para mí estaban ahí siempre, todas las madres. Pero sí, desde que el momento la veo en cantidad de veces en el cual siempre llamaba el hecho la vista y la mirada hacia ella, porque algo había que era como que era un, decíamos, un... atracción oral. Sí, que impulsaba a que, de alguna manera, prestáramos atención. Pero lo que yo, en mi búsqueda, en mi lucha, yo he estado, desde luego, con abuelas de Plaza de Mayo, y yo tenía un trabajo full time, realmente, en el cual yo me abocaba a la búsqueda de los nietos, pero también siempre acompañando a madres en todas sus actividades afuera de la comisión y de la sede, y siempre estaba Nora ahí, siempre. Esa, desde luego, que la veo, me acuerdo de María del Rosario, que son las madres que están en mi presencia. Estaban. Sí, ¿no? Bueno, y con vos, que quizás no sé si te acuerdas, ¿en cuántas veces en oficinas de esos personajes que íbamos a exigirle, a querer saber, a que nos... Y estaba vos como madre y yo representando abuelas, ¿no? Un montón, y hay cantidad de fotos que estamos... Y yo, a través de los años, por las circunstancias que han pasado, y los lamentablemente, me reencuentro en ese seguimiento, en esa lucha, en esa búsqueda de verdad y justicia, con Nora, que para mí es como si fuera yo, porque piensa, yo digo, lo que habla, y sí, yo ya estoy tranquila porque Nora desarrolla todo un argumento y toda una claridad, y yo me quedo realmente tranquila, cómoda, porque sé que mi pensamiento, mis convicciones y lo que quiero y lo que sé que nuestros hijos querrían, lo está haciendo Nora. O sea que ahí estamos, desde luego, parece que nos hubiéramos reencontrado de nuevo, de aquellos primeros años a los últimos años que nos tocan por vivir y seguir caminando en este camino que no es fácil, y más ahora que no somos tan jóvenes, y un poquito, ¿no? Yo dije no somos tan jóvenes, así que ambas, y buscaré, sí, y muchas vivencias que hemos sentido y seguimos y, cuando buscábamos nietos, estabas vos presente, siempre. O sea que sos la amiga, la compañera y la madre que comparte lo que mis convicciones y mis deseos de seguir en una lucha y en un camino que es inexorable de que va a tener un fin sin saber quizás nada, sí, no tener respuesta. Pero sabemos que no hemos claudicado con nada. Mirta Baravalle. Mirta Baravalle. Somos dos trotskistas. Cuando hablamos somos dos trotskistas. Bueno, gracias. Bueno, yo vi allá, no sé si se fue, un amigo de hace 40 años, casi, Montserrat, o se fue Montserrat. Acá está. Bueno, antes que hable Marcelo, ¿me disculpas, Marcelo? Anda pensando. Anda. Sí, Montserrat. Sí, a ver, porque nos conocíamos cuando éramos mucho más jóvenes que ahora. Es el presidente, ¿no?, de la APH. A ver si te acordás cómo Nacional. Me conociste. No recuerdo esa noticia. Bueno, mientras habla Miguel Montserrat, están allí en el estudio Víctor Basterra. ¿Están por allí? Estamos en espacio del programa Tengo una idea. Ahora, Fernando, te estamos escuchando y creo que estamos saliendo al aire. Sí, exactamente. Al menos yo los escucho. Lamentablemente no podemos escuchar la palabra de Montserrat, pero bueno. No, porque como yo les contaba al principio, la sala está dividida en dos dos tribunas enfrentadas, podría decirse. Nora está en el medio del pasillo, Lo de las tribunas, olvídense, en realidad son 6 filas de sillas y mucha gente parada atrás. Y no se puede llegar al micrófono, entonces quien no está cerca no puede acceder al micrófono y no hay... Claro, no hay forma. Hay un micrófono inalámbrico que permita que vaya pasando el micrófono de mano en mano, que era la idea de Nora. Pero la mayor parte de los testimonios los estamos escuchando. Sí, sí, sí. Porque la gente, bueno, entre todos le hemos pedido, entre Euge y Luis, básicamente ellos dos se han acercado como a pedirles que se acerquen al micrófono para que ustedes a través de la radio lo puedan escuchar. Sí, sí. Mucha gente, Fernando. Y aquí hay lugar para 120 personas sentadas y hay otro tanto parados. Así que debe haber fácilmente unas 250 personas en la sala Juan L. Ortiz, en el tercer piso de la biblioteca. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ser hijo... Es el hijo de Nora, el que habla ahora, Marcelo. Ah, bueno, una madre, a ver si lo podemos escuchar. Mucho más. Y de Nora, ni se imagina. La verdad que bueno, es una preocupación todos los días, aparte de una alegría, porque a la noche suena el teléfono y no sabe de dónde llama. Hoy en Neuquén, mañana en Formosa, pasado en el Sahara. Y ahora se está acostumbrando a avisar desde el aeropuerto. Me voy a tal lado, bueno, y la verdad que a pesar de que bueno, la vida nos puso en esto y tal vez todos hubiéramos querido tener una vida más tranquila, siempre nos sentimos uno más de los 30.000 desaparecidos. Perdón, perdón por todo lo que tenemos. Bueno, otro abrazo gigante, en este caso de Nora con su hijo Marcelo, que también se hace obviamente extenso en la emoción de Marcelo, ¿no? Bueno, a ver, una de mis hermanas, la melliza, Juanita, yo les digo... Es casi un cumpleaños de 15, 11 años, el cumpleaños de 15 de Norita. Digan la verdad. No, no, ella no quiere creer que somos mellizas, porque pasaron muchos años y ya se olvidó. De todas las hermanas. Entonces, yo voy a hablar en nombre de todas y de todos de la familia, ¿sí? Anita Careaga leyó algo donde dice que sos abnegada. Yo te conozco abnegada. Abnegada. Abnegada. Yo te conozco desde hace 74 años y medio. No le crean que soy melliza, por favor. Y toda la vida fuiste abnegada, como todas mis hermanas. Te conocí muy buena ama de casa, muy buena madre, muy buena madre, muy buena esposa. Y sos abnegada y te convertiste en extracto de abnegación por Gustavo. Yo quiero hacerle un gran homenaje a Gustavo y a Marcelo también, porque lo merece. Son los más... Y a Damián. Y a Damián. Y como todas las madres de Plaza de Mayo, yo te lo dije el mes pasado, el día que canté como pájaros en el aire, las manos de mi madre, ¿no? Todas las madres, todas son abnegadas, todas son heroicas, pero vos sos heroína. Sí, vos sos heroína. Yo alguna vez pensé si la historia de San Martín podía ser verdadera. De muchos héroes pensé si era verdadera. Pero yo conocí una mujer que realmente creó en la historia, que ha sido Eva Perón. Y vos vas a entrar en la historia, ya estás en la historia. Y voy a tener el orgullo, y tenemos el orgullo, de que entres en la historia. Y voy a tener el orgullo de decirle a mis bisnietos, que tienen 7 años y 3 añitos, va a cumplir la chiquitina, que Nora Cortiñas, la tía Nora, entra en la historia, que es verdadera. Eso te quería decir. Una de las hermanas de Nora Cortiñas. Están todas sentaditas allí, 1, 2, 3, 4. Y creo que hay algún hermano más por allí. Por haber elegido ser mi madre junto a mi madre desde el 23 de octubre de 1966. Y ella es una sobrina. Te quiero mucho. Perdón por todo lo que hago sufrir a mi familia. No se puede evitar esto. Ay, allá hay un médico de cabecera mío. Sí, el otro no, se fue de viaje hoy. Norberto Tarrío también, pero está muy enojado porque dice que no me enfermo nunca y que lo llamo médico de cabecera. A ver. Y allá por allá hay otro médico también. Eso de ser médico de Nora no es posible, no está descrito en ningún libro de medicina. Ni. Yo me acuerdo una vez, la vi a Nora porque tenía un cuadro de mareos. Más o menos importante. Y bueno, le dije, mira, esto no es ninguna cosa grave. Tenés que tomar esta medicación y hacer reposo, una semana de reposo. Al día. Lo despedí. Dice que lo despidió. Al día siguiente por televisión la veo subiendo un avión a Salta. Le dijeron que no podía ir a Mar del Plata y se fue a Chapalmalar. Bueno, muchas gracias, Nora, por todo lo que hiciste, por los compañeros desaparecidos del Posadas, por tu acompañamiento de todos estos años y por mantener viva la llama del pedido de justicia. Gracias. Uno de los médicos del Posadas, porque Nora se atiende en el hospital Posadas, el hospital público de Aedo. Aquí está Florencia Santucho. No llega. Que acaba de ser mamá. Y por eso dejo a mi familia, perdón, todo no se puede. Bueno, si estuviéramos en un martes normal, estaríamos haciendo el pase de manos entre Tengo una idea y otras voces, otras propuestas, el programa de Luis Angió. Así es, Fernando, nosotros ya entonces nos estamos despidiendo de los amigos oyentes, pero que se queden porque la transmisión va a continuar en el programa de nuestro compañero Luis Angió, otras voces, otras propuestas. Por supuesto, nosotros también nos quedamos escuchando desde aquí y bueno, que esta lucha por los derechos humanos no se abandone nunca, ¿no es cierto? Dale, escuchando y participando de esta transmisión de La Retaguardia. Nilo Cachiqueo. Y también estuve en el exilio. Mapuche, que vive en Los Toldos. California, estuvo Noria varias veces y desgraciadamente no la pude ver porque yo no estaba en ese momento, pero la vine a conocer aquí en Buenos Aires hace unos cuantos años y empezamos a trabajar juntos y me enteré de toda tu lucha en favor de los pueblos originarios. No solamente comenzaste con los COM, sino mucho antes, y te agradecemos un montón. Nos acompañaste hace 2 semanas en Neuquén. Hoy hablé con ellos, te mandan todo un gran abrazo. Y los indígenas desde Jujuy, pasando por Formosa, Misiones, en todo el país, te quieren mucho, te queremos mucho, tenemos mucho cariño. Te agradecemos tu acompañamiento, igual que el acompañamiento del querido Osvaldo Valle, que está aquí, de Mirta y todas las madres que nos han acompañado en todos estos años de lucha, que han sido muy duros. Y te agradecemos un montón. Somos realmente aliados tuyos, de los que queremos construir una nueva sociedad donde tengamos espacio, lugar, todas las diversidades, todas las culturas, que seamos no solamente respetadas, sino celebradas. Y te agradecemos mucho por toda esta solidaridad y esta amistad y tu cariño con toda nuestra gente. Los pueblos indígenas estamos con vos y vos estás con los pueblos indígenas, y eso es muy, muy fuerte para todos nosotros. Así que gracias, Nora. Creo que Félix se fue. Acá estamos de la Mesa de Pueblos Originarios de la Provincia de Buenos Aires, Rosalía Chauque, otros hermanos, Jorge Fernández, que han venido a saludarte. Pero principalmente el Remu Ñanco hoy me dijo, por favor, dale a Nora un gran abrazo, que fuiste a defenderlo en el juicio ese histórico que se llevó a cabo en Zapala hace 2 semanas, y donde tuviste, por suerte, tu influencia fue muy importante, porque todos los 12 jurados te miraban continuamente qué iba a decir Nora, ¿no? Y Nora estaba ahí presente apoyando a los pueblos originarios, y eso fue muy fuerte para que el jurado finalmente absolviera a los inculpados que nos querían condenar a 15 años por tirar unas piedras. Así que bueno, eso es todo, Nora. Te agradecemos mucho, te queremos y estamos con vos y vos estás con nosotros. Un abrazo. Bueno, no sé, ¿alguien quiere? Sí. Bueno, Pablo Tilda es el representante de los palestinos acá en Argentina, trabaja en la embajada, así que la vamos a escuchar también. Bueno, acá se habla Tilda Rabi. Mucho del concepto de familia. Los árabes y los palestinos en particular tenemos una palabra, que es jamula. Es el significado de la familia extendida. Por las circunstancias que le ha tocado vivir a nuestro pueblo palestino, esa familia extendida, a pesar del horror de la ocupación y de la limpieza étnica que ejecuta Israel, se ha extendido mucho más. Y se ha extendido a través de otros continentes. Y vos formás parte de esa jamula para nosotros, porque formás parte de esa conciencia y porque te pareces mucho a nuestras madres resistentes. Porque tu hijo que está allí en la foto te ha dado también la esperanza de lucha, que es la que tienen nuestras madres palestinas. Si vos observás los medios de comunicación, muchas veces nos vetan, por supuesto, pero en internet, siempre hay una madre con un retrato de su hijo. Son mártires, pero no son mártires para sufrir, son mártires para entregar futuro y para dar vida. Y por eso agradecerte profundamente, Lorita, porque estás siempre con nosotros. Yo sé que se ha ido postergando tu viaje a la Palestina ocupada, pero pronto volveremos, como dice, y quiero terminar diciendo hasta la victoria siempre, pero en árabe. Saura, Saura, hasta el Nasser. Cortito. Por esas circunstancias de la vida viajé mucho con Nora. Primer viaje. Segundo día. No, me tengo que volver porque la perra, porque las plantas. Segundo viaje. Tercer día. No, me tengo que volver porque la perra, porque no dejé la llave, que mi cuñada que no puede.

se podía ver, era una isla artificial, y que ahí se suponía la Marina tenía detenido desaparecido, era re fuerte que me llegara con eso, que venía, se lo habían sacado de un cajón a un capellán de la Marina, que no quiero ni siquiera recordar porque era amigo de mi tío y demás en la infancia, y estaba en Bahía Blanca. Entonces yo voy con eso, no hice una copia ni nada, ¿dónde iba a ir? A llevársela a las madres. Llego ahí y le digo a Eve, tengo esto. Ah, no, háblalo con Nora esto. Ah, bueno, esa fue la primera vez que hablé con Nora. A partir de ahí, seguimos hablando. Después, bueno, algunas cositas hicieron que me fuera y pasara por otros lados, familiares, a donde podía ir colaborando, porque ya, bueno, había cositas que yo no quería obedecer, entonces me fui de la casa de las madres. Cuando se separan, al tiempo, bueno, un tiempo militando en el Partido Intransigente, me hice periodista en la revista Talleres de Forja, y dije, ¿a quién le voy a hacer el primer reportaje? A Nora Cortiña. Entonces vino a mi casa, y ahí ya directamente intimamos fuerte. Es mi madre, entre todas son, pero es mi madre personalmente. No voy a seguir porque me emocioné, y a la mierda, hasta la victoria siempre. Pero ahí tiene también la otra chica. Graciela Blancat es la coordinadora general del programa de Derechos Humanos. Nora, yo te conocí en un momento durísimo de ahora mi vida. Habla Beatriz Luque, de Hermanos. Para cuidar a mis padres con el dolor que tenían. Y fui a Eve y pedí ayuda y se enojaron conmigo. Y me dijeron otra dirección. Y entonces fui y ahí me recibieron dos personas. Margarita Gropper y vos. Y esas personas me ayudaron a crecer y afrontar esto con solvencia, con fuerza, con dignidad, con heroísmo tal vez, porque mis padres sufrían muchísimo. Pero junto a eso aprendí a trabajar por la verdad, aprendí a investigar, aprendí que el dolor es una semilla y aprendí de tu coherencia moral y de la semilla que entregás. Y esto de que el dolor es una semilla hacia arriba, pero además la alegría no es una banalización. La alegría es una lucha para seguir por la memoria, la verdad y la justicia. Y yo te agradezco esto, porque me amás, me llamás, me preguntás cómo estoy y sabes cómo está mi alma. Pero además buscamos a Marco, buscamos a Lourdes, buscamos a Gustavo. Y esa fuerza es la que me da energía para estar de pie en muchos momentos de mucha desilusión. Vos y Margarita, que me llevó a su familia y que sus hijas son mis hermanas. Entonces yo te quiero pedir un 30.000. Que gritemos juntos un 30.000. 30.000 desaparecidos presentes. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Siempre. Venceremos. Beatriz Luque, parte del equipo con el que iniciamos Oral y Público, integrante de Hermanos. Bueno, después de esto, qué difícil, ¿no? Pero bueno, Nora, la verdad que no me acuerdo cuándo la conocí, pero la verdad que lo que me llamó la atención, que empezando a militar en Derechos Humanos, una vez la llamé y no me sentía bien. Entonces me dijo, venite a Castelar, a la provincia, voy a hacer un acto y hablamos. Bueno, no se pudo dar ese encuentro. Pero a mí me dijo, qué bueno, puedo contar con alguien. Después te llamé varias veces por otra cosa, pero sabía que contaba con Nora. Y eso La verdad que alguien que no me conoce mucho y que estamos militando en derechos humanos, saber que alguien me va a escuchar, eso es muy bueno. Y después, cuando empecé a participar en FEDEFAM, ahí me di cuenta que no era solo conocida acá, en toda Latinoamérica. Impresionante, el respeto que te tienen, no lo puedo creer. Gracias, Nora. No te vas a salvar de recorrer los barrios porteños. Nora se caminó millones de kilómetros acompañando todas las organizaciones barriales y en el caso nuestro, Encuentro por la Memoria, creo que caminaste horas en esas marchas de antorchas. Eras la única que empezaba y terminaba. Horas, horas sin parar. Nos acompañaste en la reconstrucción de las historias, las primeras historias de nuestros compañeros de San Telmo, de La Boca, de Barracas con Margarita, en las choriceadas cuando el Atlético no había aparecido aún a la vista de todos, en los escraches a los torturadores que íbamos casa por casa investigando y denunciándolos. Sería imposible, desalojos, choriceadas millones, festivales, juntas de plata, bibliotecas, construcción de comedores, ¿verdad, Olguita? Y, o sea que cuando alguien dijo que eras omnipresente lo eras, pero ahora quiero que escuches, no te distraigas. Porque la vida es mucho más compleja de lo que parece y las pasiones oscuras que nos unen. ¿Puedo decirlo? Porque yo te conocí primero y después conociste a mi marido. ¿Y qué sucedió? Nos enamoramos los tres. Bueno, lo voy a decir así para que quedes mejor. Y creo que es el único triángulo amoroso que funciona bien. Gracias, Norita, por tu coherencia. Gracias. Bueno, quiere hablar Delia por Capoma, porque los chicos de Jujuy le acaban de mandar un mensaje. Bueno, una sola, sí. Que mandaron un mensaje de Jujuy y, a ver, y ya vamos a ir cerrando, porque no esperar que nos echen. Bueno, ¿por qué no? La biblioteca cierra a las 21. Y sí, claramente nos van a tener que echar, ¿no? Todos, me asumo lo que dijeron todos, me pusieron como mensajera desde, bueno, no me gusta esto, bueno, desde General Libertador San Martín, Martina, el Gitano, Oscar y los compañeros de allá detenidos, lamentan no poder estar hoy acá. Y los compañeros de Capoma de Buenos Aires, te decimos, sos una genia. Ahí están los compañeros de Capoma de aquí de Buenos Aires trayendo el saludo de los que están allí en Jujuy. Bueno, vamos, quizás estén a través de la radio, ¿no, Martina, el Gitano? Sí, sí, cómo no. A ver, sí. Tantos años, hay tantas cosas que contar de Nora como las que contaron y tenemos todas cosas que contar de Nora. Pero lo que voy a decir, Norita, es que nos llevó mucho tiempo reconocerte, aceptarte, agradecerte como sos, porque para nosotros era un dolor de cabeza, Nora. ¿Dónde está Nora? Mirta, ¿dónde está Nora? Mirta no está, no sabíamos dónde estaba Nora. Se habrá ido, la necesitábamos a Nora. Nora tenía que venir, Nora tenía que estar y Nora no estaba. Lo que le pasó a todos, nos pasó a nosotros también y nos hacía sufrir bastante. Después cuando nos enojábamos, por supuesto, ¿cómo se fue sin avisar? Y después venía contenta. Lo del Sahara fue fantástico porque no lo sabía ni cuando vino. Fue todo. Y ahora ella fue como un moscardón sobre nosotros. Porque cuando hacíamos algo que no convenía a las madres, ¿de quién era la voz que decía? Yo no me adhiero a eso, ¿eh? Hace poquitos días lo hicimos. Bueno, y esa fue la vida con Nora. Yo siempre le decía lo mismo.

con Ernestina, que está aquí, con Luis, integrantes de otras voces y otras propuestas. Es más, si quieren, se quedan ustedes mientras yo conecte estos super auriculares. Todos rotos, al revés, así. No es que Luis no sepa ponerse auriculares, sino que están muy rotos los auriculares. No, no, no, de un lado solo. Dale con eso. Para, en realidad, bueno, no importa, igual no hay nada que escuchar. Ahí está. Bueno, ahora ya estamos en los finales. Están la cantidad de personas que han venido aquí a este acto de reconocimiento hace que haya un poco de desorden, porque están acercándose a Norita para saludarla, para darle un abrazo. Aquí estamos con Ernestina Arias, mi compañera, que también vino aquí a la Biblioteca Nacional. Ernest. La verdad que una emoción impresionante, ¿no? Muy, muy emotivo el acto, no solo por el hecho de reconocimiento a una luchadora que desde hace mucho tiempo viene batallando, sino también por el hecho de reconocerla. No solo conocerla, sino también reconocerla. Mucha gente ha hablado, mucha gente ha contado anécdotas. Te podés sentir más o menos identificado, identificada, pero la verdad es que es innegable la cantidad de tiempo que viene luchando Nora Cortiñas y también marcar la coherencia en esas luchas. Es algo que creo que casi todas y todos los que estuvieron participando de este acto fueron marcando. Y que es lo que nosotros también queremos remarcar desde este programa. Esa coherencia que mantuvo como militante, como luchadora, como mujer, Nora Cortiñas. Sí, vamos a tratar de ver si podemos acercar a algunas de las personas que están en estos momentos saludando. Les comento que en realidad esto se está complicando porque la Biblioteca Nacional cierra sus puertas a las 21 horas y lo que está sucediendo es que, las personas de aquí de la sala ya están levantando las sillas, juntándolas para ir acomodando el salón. Lo que pasa es que no se van todavía la mayoría de las personas que quieren seguir acercándose a saludar a Norita Cortiñas. Nati, no sé si vos me estás escuchando. Vamos a alguna cortina y volvemos en un par de minutos, ¿te parece? Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un pello. Si vos tenés la chance de vivir más cerca, en lugares bastante dignos como los que hay en las villas, porque la gente cree que son un verdadero desastre, nunca caminaron. Nosotros hemos transmitido mil veces, y yo he trabajado bastante con el padre Pepe, sobre todo en la Villa 21. Es decir, la he caminado, la conozco bien. En fin, frente a este panorama, si vos tenés tu trabajo a 20 minutos de micro, aquí en Buenos Aires, lo que estás ahorrando de tiempo, de economía, y además es más fascinante, de todas maneras, darte el gusto de, por ejemplo, te podés escapar al Gomón. Si vos vivís a 2 horas de Buenos Aires, no tenés a dónde escaparte. Con ese tiempo que te lleva a ir y venir, es tremendo lo que significa para una persona la diferencia de ese tiempo. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. ¿Por qué? Porque me afecta en lo personal, porque yo sí nací en una villa y me crié en una villa, y la verdad es que no era lindo, no era bonito, no era una situación digna en absoluto. Mi viejo tenía 3 laburos y con esos 3 laburos se pudo comprar un terreno en un lugar alejado,

mi lugar de programa desde que lo tengo en el aire, es creo que el mejor programa que pude haber hecho desde que tengo un programa de radio. Así que Ernest, saludo con Ernestina, que nos vamos despidiendo, y con Fernando. Un saludo y nos estamos volviendo a ver. La verdad que sigo emocionada, sigo con esta, todavía con esta sensación de no poder creer todo lo que vivimos hoy. Y bueno, ojalá tengamos más momentos como este para poder seguir reivindicando a compañeras y compañeros que siguen en la lucha. Bien, bueno, nos vamos, Fernando. Sí, vamos cerrando. Le agradecemos a Natacha Bianchi, que estuvo en la operación técnica, hacer operación técnica cuando en un estudio, cuando los demás están en exteriores con otra técnica, es todo un quilombo, créanme. Así que le agradecemos a Nati enormemente que haya estado teniéndonos paciencia a todos, en todos lados. Por supuesto, a la gente que tenga una idea y a otras voces y otras propuestas, nos vamos a seguir encontrando cuando haya cosas como estas y cuando no también. Bueno, chau, gracias Nati, ahí en el estudio Víctor Basterra, y a nuestros oyentes hasta el próximo martes. Chau.